Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Podríamos decir buenos días, podríamos decir buenas tardes y podríamos decir buenas noches. Para ser originales, podemos decir las tres formas de saludar tradicional. ¿Por qué? Porque este es un encuentro que sucede en cualquier momento del día, en cualquier momento del año, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, en cualquier espacio. Porque esto es un encuentro que se llama El Margen Sonoro. Y no es porque sea tan especial, sino porque es nuestro encuentro, el de Gonzalo Hernández y el de Gastón Rodríguez, que es quien les habla. Es un encuentro sin mayores pretensiones que la de intercambiar a través de la música muchas cosas que ya hemos ido descubriendo y que seguiremos descubriendo en este programa, que es la estación, la parada en este viaje número 138. Para ser original, diría, parece mentira, Ernie. ¿Cómo andás? Que estemos en esta estación cuando hace tan poquito, o parece, por lo menos así desde aquí, que empezó El Margen, ¿no? Siempre parece que recién empieza, ¿no? Uno todavía tiene fresco algunos recuerdos de algunos temas, de algunas cosas que puso, que son casi del comienzo. Y sin embargo ha pasado una vorágine de temas, ¿no? Una vorágine de artistas, de canciones, de historias, de todo un poco, algunos de los cuales uno tenía más conocimiento, otras que fue descubriendo, sí. Y eso hace que también que se le mezcle a uno el panorama, ¿no? De quién, qué trajo, qué no trajo, qué fue, qué no fue. Andamos cerca del tema número 1000. Sí, andamos 900 y pico. Así esto que parece una cosa medio un toque de decir de no de andar con los números, es muy importante para nosotros porque por lo menos tiene su importancia de referencia, ¿no? Sí, sobre todo porque este programa no intenta ser un programa de difusión, digamos, ¿no? Es decir, claro. Pretende ser otra cosa. Y en ese juego de difundir música de todos los tiempos, de todos los géneros, de todos los países. Tiene eso de que, ¿cuántos hemos puesto? ¿Qué hemos puesto? ¿No? Entonces uno mismo juega contra uno mismo para encontrar alguien más a quien traer y descubrir y decir, mirá, este que estaba allá, que estaba acá, que había quedado en la memoria o que no quedó nunca, porque nunca estuvo en la memoria popular, digamos, ¿no? Claro. Volviendo a escuchar los programas, uno le va, o sea, es doble, ¿no? Porque estás ahí, pero a su vez uno puede estar a ejercitarse, estar afuera. Yo a veces lo escucho cocinando, por ejemplo, ¿no? Lo vuelvo a escuchar, que tiene eso, no El Margen Sonoro solamente, sino cualquier podcast, ¿no? Que en el mundo de hoy, uno va y directamente esto de los números ayuda mucho a decir, voy a escuchar tal número de programa, el que tiene tales temas, porque nosotros siempre ponemos en la ficha. Exacto. ¿Cuál es este? Y bueno, en ese ejercicio, vos decís, claro, cualquier programa, por eso saludábamos de esa manera, puede ser ahora, en este momento, o cualquier programa, puedo volver a escucharlo, evidentemente, y que están hechos así, ¿no? Y además este programa tiene la particularidad de que casi no tiene libreto. ¿Qué quiere decir casi? Quiere decir que cada uno trae unos temas y leyó algo sobre eso, pero el otro no sabe qué trajo uno y buena parte de lo que uno escuche, de lo que uno dice sobre los temas, no lo trajo anotado, no lo trajo libretado. No, entonces eso nada, también hace que a veces uno, cuando escucha un programa, dice, mirá lo que dije sobre esto, lo que dijimos. No, y aparte los temas que por ejemplo vos traes, por ejemplo en mi caso, y al revés lo mismo, lo voy a escuchar acá. Exacto, el momento, no es que lo escucho la semana que viene. No, es decir, así como ustedes después que nosotros hablamos escuchan el tema, nosotros cuando lo grabamos, claro, hablamos, cortamos, ponemos el tema, volvemos para tener esa primera impresión y no que sea una cosa ya como pautada. Bueno, vamos a hablar de esto, de esto, sí, capaz que de esto no. No, no, es ¿qué te pareció el tema? Dale que vamos. Y en muchos casos de temas que sí ya conocíamos porque el otro menciona... Esa escucha ya es distinta. Es distinta, es totalmente distinta. Uno la escucha con la misma. No es cuando uno descubre de nuevo un tema de la infancia y dice, pa, mirá, y esto, mirá cómo suena, mirá esto, mirá lo que hace ahí. Que uno cuando lo escuchaba en su momento, ya sea en la adolescencia, en la juventud, cuando sea, no escuchaba de esa manera. De esa manera, y lo volvés a escuchar de otra manera. Sí, claro. Bueno, mirá, para empezar y amigas y amigos que estén escuchando, vamos a ir a un lugar que estoy seguro que nunca fuimos, porque está en Finlandia, pero está en Rusia también. ¡Apa! Ese es un lugar en la frontera, digamos. Es en la frontera, y estaba viendo una cosa que se llama Karelia, con K. Karelia es una provincia enorme, ¿eh? Enorme, realmente lo estaba viendo ahí en el porque aparte vi Karelia Music, ¿no? Relacionado, ajá, con Russian y Karelian Folk, ¿no? Y cuando fui a buscar Karelian, que era, claro, porque Karelia es esa zona, que parece que era finlandesa, pero Rusia en determinado momento, no sé si en la época de la revolución. En la guerra se quedó con territorios de Finlandia. Está, en la guerra, en la segunda, decís, en la segunda. En la segunda. Está. Entonces es bastante reciente, hay una división. En Finlandia, vamos a ir a un instrumento y por ahí a un tema que es característico de esa zona, porque en Finlandia este instrumento que vamos a escuchar ahora es directamente como un instrumento nacional, o sea, mira, en el sentido de que estudia, es reconocido como propio, se estudia y de en la primaria, tradición, en secundaria, según lo que estuve viendo, y se llama el cantele. Cantele, sí. El cantele. Es muy... A mí me suena mucho más relacionado con la música antigua medieval o algo así. Tiene una cosa así. Escuchamos a una artista que tocaba el cantele, que era aquella que tenía un video de un bosque y no sé qué. Ah, bueno, mirá. Está. Pero vale la pena volver sobre esos instrumentos que no son muy comunes, por lo menos para nosotros. Tiene esa atmósfera, ahora vamos a ver el video también, pero tiene esa atmósfera. Sí, porque es como un... Es raro porque es como una cítara, sí, un salterio y una arpita. Es como las tres cosas a la vez, solo que en verdad tiene, en vez del arpa como nosotros la conocemos, el arpa paraguaya, sí. Que es el arpa incluso de la música clásica, el arpa que... Sí, tienes, el arpa que clásica, con el formato clásico. Con el formato en que simplemente la cuerda está al aire... Sí. Y lo único que tiene es arriba y abajo algún tipo de sostén, sí, para afinar y para enganchar la cuerda. El arpa que dibuja Quino. Claro. En este caso, las cuerdas están sobre una plancha de madera, digamos. No, es más parecido a la cítara, por ejemplo, de varios otros. Sí, ¿cómo es este? ¿Te acordás aquel instrumento que se tocaba con...? Totalmente, sí, percutido. Que a veces se percuten, son tipo salterio, porque ahí hay una gran familia que se parece, y se parece porque bueno... Según las tradiciones, según los tiempos, se van también deformando el formato como se hace... Y claro, y dan cosas diferentes. Digamos, en este caso, ¿no?, va a ser solo pulsado el instrumento así. Un tema que me pareció precioso, el tema se llama Swamps, o sea, Swamps con W en el medio es sería cisnes, ¿no? Los cisnes. Ahí está. Está clasificado como un folk en realidad careliano, sería, claro, y de ruso, esta zona. De esta zona, ¿no? Y va a ser ejecutado, parece, por una especialista que es rusa, que se llama Anastasia, a ver si lo puedo decir bien, Krasilnikova. Krasilnikova. Las dos veces con K. Sí. Krasilnikova. Entonces, Anastasia Krasilnikova va a ejecutar Swamps, pero en este instrumento, que es el cantele. ¿En dónde? En Karelia. En Karelia, por lo menos de la música de la música que proviene de Karelia. Una producción muy linda. Mira. Y un me parece un tema que está, tiene toda una atmósfera. Vamos a, hacia él. Escuchemos, escuchemos. En este viaje este, que sí, recién sí. empieza. Nostalgia, nostalgia es la primera palabra que a uno le aparece cuando escucha ese sonido. Un sonido que la artista, la intérprete, saca con la yema de los dedos. Uh-huh. Porque no usa pulsadores que darían, como en el banjo u otros instrumentos metálicos, que daría como más más estridencia, ¿no? Sí, entonces. A la vez que efectivamente pulsa, también hay algo de apagado en la forma en que casi se toca. Me salía hoy de mañana cuando estaba preparando, como susurrado. Sí, totalmente, tiene una cosa así como, ¿no? Además el video está hecho en un día de niebla, etcétera, también ayuda. Sí. Pero si uno no mira el video y no sabe de qué viene... Sí. Ese sonido, esa forma particular del sonido es muy muy agradable y envolvente. Y muy envolvente, y volviendo al título, Swamps, el tema de los cisnes, uno se retrotrae un poco, ese andar de los cisnes, casi que con una delicadeza como, diríamos, sin impactar el aire, ¿no? O sea, exacto. como con ese movimiento tan delicado que en realidad el tema me parece... El tema parece que reproduce ¿no? ese juego, ¿no? Por lo menos rescata sonoridad que hace juego con esa imagen. Que repasando de los temas de esa zona así nórdica, no es el primero que integra la palabra cisnes. Cisnes. Los cisnes están ahí en varios temas. Tienen ahí una cosa importante. Bueno, primer parada del viaje, estamos en Carelia, pero estamos en el aeropuerto ya. Yo me voy a ir a otro lugar que no tiene nada que ver, y sin embargo hay algo que se pegotea, no en términos de la sonoridad, sí, pero sí en términos de la emoción. Opa. ¿No? Porque también hay... esa saudade, ¿no? Que no es, digamos, no es tristeza, no es melancolía en el sentido de algo que uno recuerda a veces, es solo un estado de ánimo, ¿no? Y alguien que tuvo mucho que ver, que yo me tuve que fijar en la lista de cosas que habíamos puesto en los programas, sí, porque alguna vez hablamos, pero creo que no lo trajimos. A ver. Es un señor... que nació en Río en 1908, que falleció en el 80, Angenor de Oliveira. Pero por favor, sí. Este compositor, guitarrista, ya una figura a los 19 años, ¿no? Sí. Un señor que se lo conoció con varios sobrenombres: Divino, Poeta de las Rosas y sobre todo el que quedó, Cartola. ¿No? Parece no digo la palabra porque va a quedar fuerte en el programa, pero después de lo que va a venir después en el programa, parece, claro, parece un acuerdo que tuviera, un acuerdo de todo lo que dijiste aparte. Pero Cartola, estamos hablando de Cartola, quizás más conocido, pero Angenor de Oliveira, que es, exacto. ¿Y para muchos el, no importa, el más grande zambista, ¿no? Claro, a ver, el más grande. Y uno diría hasta casi uno de los primeros. Sí. ¿Por qué? Porque él generó, entre otras cosas, Mangueira, ¿no? La escuela de Samba Mangueira, que en principio se llamó Fundación de Estação Primeira de Mangueira, es decir, la Estación Primera de Mangueira. Claro. Así se llamó, digamos, ¿no? Ese era el nombre. Él fue uno de los fundadores, quien de alguna manera incentivó a otros amigos a generar eso, sí, porque por una mala situación financiera, él había aprendido el cavaquinho y la guitarra de su padre, pero por una mala situación financiera tuvieron que abandonar el lugar donde vivía e irse a, bueno, todavía no eran las favelas como hoy las conocemos, todavía no tenían esa dimensión, pero empezaban a generarse barrios periféricos, marginados. Sí, una ciudad que creció. De lugares empobrecidos, ¿no? Claro. Que después crecieron esa favela de manera exponencial. Ciudad de Dios, como decía aquella película. Exactamente, ¿no? Como decía una película. Y además él tiene una historia muy, muy particular, porque él se mete en todo eso. Por un tiempo, obviamente es el primer letrista y el primer músico, los primeros zambas que esta, luego conocida como Escola o Zamba o Mangueira, va a interpretar. Luego él parece que tiene una pelea o algo con unos amigos que estaban en eso. Sí. Desaparece. Para, te iba a decir, no quería, porque desaparece, que no se sabe por años qué pasó con Cartola. No se sabe nada. Pero nada quiere decir. No en el sentido que lo hicieron desaparecer. Es decir, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué hace, no nadie sabe en qué se metió, nadie sabe si se fue, si viajó, se murió, si tuvo un accidente, nada. Claro. Hasta que creo que es un periodista, creo. Yo no me acuerdo si es un periodista. Un periodista que es el que. Que lo reconoce en la calle y le dice: pero Cartola, usted es Cartola. Sí. Sí, sí. Pero, a ver, claro, para los de Río de Janeiro era una figura en términos no solo de alguien que tiene un fuerte impacto mediático, que no era el caso. Lo que tiene es un fuerte impacto desde la música. Recordemos que en Brasil el carnaval es una experiencia colectiva muy fuerte, uh-huh, donde efectivamente además los de Río de Janeiro se reconocen mucho en esa fiesta. Es decir, se identifican mucho y mucho con esa música. Entonces el samba, que es una música tradicional de allí, que efectivamente tiene tradicional en el sentido de que efectivamente hace a las bases de la construcción de la identidad de ese pueblo, ¿no? De esa ciudad. Entonces, totalmente, y que tengo entendido que en realidad su impacto en cuanto a masividad y todo fue posterior a que apareció ahí. Es que claro, hasta ahí era un compositor, y bueno, como decía, era un compositor, tenía una impronta, pero cuando vuelve después ya de un tipo años, maduro. Ya maduro, ya sí. No, es como si ustedes lo hubieran sacado cuando tenía, no sé, 25, 30, y de pronto aparece ya con 50 y pico, 60, es otro. Es otro. este periodista lo hace volver a las radios, lo hace como retomar la carrera. Obviamente en ese retomar la carrera vuelve con los zambas anteriores. Increíble. Ahí se genera una cosa de que efectivamente el impacto es enorme y obviamente son los años de oro de Cartola. Increíblemente. Los años de oro de Cartola, ¿no? Te das cuenta que... Una cosa rara. Si algo le faltaba para un mito es esa desaparición, porque él no solo es un ser que existió y que existe en su tema, sino que tiene todo un mito como un Gardel, ¿viste? Exactamente, se tejen cosas alrededor de esa imagen. Que no está clara su biografía como en otros casos. Que no está clara, que no se sabe qué pasó, que él tampoco cuenta mucho... que él mantiene así como, bueno, ¿no? En ese limbo raro de, ¿y qué pasó esto? ¿Lo devolvieron los extraterrestres? ¿Qué pasó? Y vamos a escuchar un tema que se llama Alborada. Alborada, mirá. Y Alborada tiene una particularidad en la letra, y es que dice algo así, que Alborada es amanecer, ¿no? Amanecer allá en el morro, en la favela. Imagínate. Qué belleza. Nadie llora, no hay tristeza, nadie siente disabor. La palabra en portugués, que básicamente nadie siente disgusto, ¿no? Molestia, ¿no? Dice, el sol es lindo, no sé qué. Y después dice, vos también me haces acordar al amanecer cuando llegás iluminando mis caminos tan sin vida, ¿no? Uh-huh. Y básicamente es esa toda la relación y el fuerte de esa letra, ¿no? Es que él tiene el sello de esa simplicidad. Esa simpleza. Simpleza. Pero esa simpleza en esa comparación. Que le sale natural, ¿no? Porque... Totalmente. Me parece que le sale natural. Entonces hay una cosa que no es de tristeza. No, claro. Pero tiene esa alegría un poco enturbiada, digamos. No, pero lo del Sauvage lo tienen todo el tiempo. Claro. Entonces es esa cosa muy particular. Este tema se lo debo a Juan. Un compañero de la maestría. Mirá. Que además es de Río. Él es brasilero. Él decía la otra vez, yo me estaba como sintiendo mal, así, ¿no? Poniendo. Y me di cuenta que estaba escuchando mucho ciertos zambas, ¿no? Porque es una música muy particular. Es una música que está llena de esa cosa que hay ritmo, hay. Pero es un ritmo y un tono muy particular, ¿no? Y que tiene, como veíamos también con el lloro, ahí están medio... Están muy pegados. Ahí hay mucho pegoteo de esa música que... Pero es una música un color de cierta nostalgia hay. Que uno desde afuera podría decir, mirá que están bailando, están danzando. Sí, pero ojo, no es el baile alegre del twist. No, otra cosa. Esa es la saudade en portugués y en portugués de Brasil. Sí. Que tiene un significado único, porque no es la nostalgia de algo que se recuerda. Viste que cuando a veces se asocia siempre la alegría a Brasil, no es tan así, porque en realidad el ser no así de la música brasileña es. Tiene un color. Tiene una tanguesi, me parece. Tiene una tanguesi. Tiene pila. Podremos bailar mucho, hacer mucho en el tango, pero hay algo... Hasta los temas más populares, y todos tienen una cierta... Es como las despedidas de murga acá. Todos. Tienen un aire de algo... Y el samba tiene. Sí, tiene. Así que vamos a escuchar vamos arriba. Uno de aquellos sambas de Cartola, de los que quedaron incluso en la memoria, que se llama Alborada. Y después tendré que declarar ante algún juez o algún árbitro, porque el tema que viene no después... estaba pensado. Sí, tendré que jurar sobre la Constitución o sobre el margen sonoro, que sobre es mucho más importante. Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. E os caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim, vagando numa estrada perdida. Alvorada, alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim, vagando numa estrada perdida. Alvorada, alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabor. Bueno, si... Realmente está, escuchábamos con todo gusto, con todo gusto le diríamos a Cartola acá, uh-huh. Ningún disgusto, ningún displacer. Ningún todo, disabor. Ningún disabor, en realidad está, porque eso es lo que transmite, y comentaba la simpleza, la... Mucho para comentar de esto. Sí, lo único sí, que está, tengo que decirlo sin mucho preámbulo, y de repente ahora si querés comentar algo del tema, pero vos cuando presentaste este tema dijiste, hablaste de unas flores... en la presentación de Cartola o algo decía, no me acuerdo exactamente, pero menciona las flores relacionadas con la vida de Cartola. Ah, sí, porque él lo llamaron, era el poeta de las flores o algo así. Algo así, ¿no? Tenía ese nombre. Esa vuelta también, como ese apodo, sobrenombre. Ese exacto. Sobrenombre, está. ¿Y qué pasa? Y por estas cosas del margen, que en realidad... No son del margen, son de las sincronías, las senderipias, como le dicen. Está, en este caso, quedó pegado a este tema un tema que solo voy a decir cómo se llama. El tema que en realidad yo tenía acá, en mi pequeña guía, uh-huh. Se llama As rosas nau falam. Las rosas no hablan. As rosas nau falam. Es interpretado por un joven, muy joven me parece, cantautor, en realidad aparece allí como cantautor, que nacido en Porto Alegre, pero que vive en Sao Paulo, se llama Stefano Mota. Ahora es esto, es de ahora. Stefano Mota. Stefano, como bien italiano uh-huh. Es esto, ¿no? Sí. Stefano, con ese ST. Stefano, podría ser Stefano, porque no hay acentuación, Mota. Mota. Y canta un tema que se llama As rosas nau falam. ¿De quién es el tema? De Cartola. Está, pero digo... No, parece... Está, pero digo, salió... Increíble. Aparte lo toca acá con su guitarra, con su requinto colocado ahí en el segundo espacio, y lo canta ahí casi susurrado, como que viniera escuchando el margen sonoro y dijera, pará, dijeron Saudade, dijeron Cartola, esto, Cartola, mirá, voy a tocarle y toca esta canción. Así que simplemente invitarlos a escuchar y dedicárselo a Cartola, que en realidad es el que creador de toda esta cuestión, en un muchacho, porque es en realidad un muchacho, una persona muy joven, que como tanto sabrá en Brasil y en tantos lados, que... toman un poco la posta, ¿no? de ese Cartola, que anduvo medio perdido por un tiempo. Pero menos mal que volvió, ¿no? Y por suerte volvió, y por suerte lo rescataron, y por suerte alguien lo encontró, porque imagínense... Menos mal que existe esa gente, ¿no? Haberlo perdido durante años, sin duda, lo que ¿no? implica en términos sí, de sí, sí. el reconocimiento pero del otro, y de pronto, en una calle de pasada, verlo y decir, pero usted es Cartola. Cartola, ¿viste qué te parece? Esas cosas que del destino, y bueno, por algo lo tenemos acá. Bueno, entonces las rosas no falan, no hablan. Outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente elas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente elas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Si algo tiene Cartola en el cancionero de Brasil es que permite encontrar este tipo de interpretaciones, permite rescatar de su simpleza cierta belleza en la forma de decir, en la forma de cantar, en las maneras de encontrar en su música a veces otras cosas que... Él no pone, pero están ahí, ¿no? Es solo como decir, vos sabés que no pude con la curiosidad, tal cual lo que decís, no pude con la curiosidad, me lo fui a escuchar por Cartola el tema. Claro. Pero en realidad, este cantautor y todo, le pone un color Le pone un color muy particular. De una intimidad, porque el tema, ojo, Cartola lo hace también con esa intimidad y todo, pero siempre con un poco siempre más para adelante, ¿no? Exacto, y siempre en ese samba donde suenan claro. otras cositas que son las que hacen el pero hace realmente un tema donde no se puede ni poner ni susurrar porque hay no se puede ni soplar. No, está todo y no agregues nada, está perfecto el no lo tenía, el como tono. No tengo a 10.000 brasileños así, pero muy prolijo. Muy prolijo, muy linda la versión. Sobre una de esas letras sencillas que dice. No es, me podrás decir, no es nada no he escuchado en Brasil ni nada, pero está muy bien prolijo. Muy prolijo. Muy prolijo, muy prolijo. Y bueno, y Cartola nos regaló qué espacio, qué ¿no? Tema, acá, ¿no? Sí, ¿qué mismo. Y bueno, yo me voy a ir a Argentina. Argentina, ahí está muy bien. Hay un humorista argentino que me fascina, se llama Tute. El Tute, sí. Que es un genio de la caricatura, sobre todo resolviendo todo en un cuadro. Es impresionante. No, me acuerdo, por ejemplo, hay una de una pareja, cada uno con un celular, y dice, ¿qué vas a pedir? Mirando los celulares. Y ella dice, no sé, ¿dónde estamos? Mirando el celular, ¿no? Nadie se mira a sí mismo, que es brillante. Y aparte, digamos, tiene un ojo clínico para este tiempo, ¿eh? Para este tiempo. No, totalmente. Porque los temas no los podría haber hecho Kino ni otra. No, y además él tiene muchos temas con la pareja. No, con el tema de la pareja, sobre todo los desencuentros. No, hay uno que... no importa quién le pregunta a quién, ¿no? Porque es indiferente si es el hombre o la mujer. Pregunta, ¿sos feliz conmigo, Luis? Me la rebusco. No, los diálogos entre esos dos personajes... Claro, o aquella que dice... Qué linda pareja era cuando estábamos solos, sí. ¿No? Es decir, no. Muy fuerte. O cosas, no sé, ya nos enrojamos, pero decir, esa mujer, esa pareja, no sé, que está en la playa, se ve que es el primer día de vacaciones, y ella está en la playa, entonces él va a entrar al agua y dice, ¿está frío o está caliente? Y dice, no sé, últimamente estoy pensando más en mí. O sea, ¿cómo? Sí. No estoy él para... Él hace mucho esos juegos, hay uno de otro que... Pero muy... con una síntesis, un solo cuadro. Un solo cuadro. Ah, pará. Dos, un diálogo de pocas líneas y resuelve todo. Hay uno que a veces ni siquiera es un diálogo. Digo, él llega y le toma las manos, sí. Y le dice, yo en verdad ya no soy aquel egocéntrico. ¿Pensaste en mí? No, no, muy fuerte. Y las contradiciones que tenemos, claro, hasta muy las bien, patas. Hasta muy las bien patas, sacado. ¿No? Está muy Tute bueno. Sí, es Tute. El hijo... De Caloi. ¿Cómo no? Claro. Caloi era un dibujante argentino que creó un personaje que se llamó Clemente, que en la cultura popular ha tenido mucho impacto. Sí. Caloi son las letras de Carlos Loizó, o Loizó, porque es Loi, pero Loizó. Caloi sería si uno como mantuviera. Francés, claro, francés, si uno claro. mantuviera el francés sería Caloi. En buen porteño es Caloi. Sí, mirá. Él tuvo un programa precioso sobre una temporada sobre animaciones. Y traía animaciones de los mejores dibujantes. Mirá, ¿en la televisión argentina? La televisión argentina, de los mejores dibujantes. Debe estar eso, pero hay que buscarlo, ¿no? Mirá, yo lo recuerdo porque yo lo veía, porque venía acá a Canal 5. Ah, qué bueno. Que era el canal oficial. Sí. Creo que él lo hacía en el canal oficial en Argentina. Estás hablando de Caloi, no de Tute. De Caloi. El padre. Y yo ahí conocí a Juan Mayer, a otra gente que no conocía, no tenía ni noticia. No, mirá qué bueno. Dibujantes, animadores, pero de primer nivel. Sí. Y Tute tuvo un hermano, Caloi tuvo otro hijo, que tuvo la desgracia de fallecer el 22 de diciembre del 19. Este otro hijo, que sí usaba el apellido Loizó, Tomás Loizó, el único de los tres. O sea, hermano de Tute. Hermano de Tute, hermano hijo de falleció Caloi, ahora, mirá, el hermano. Falleció en el 19 y falleció en un recital. Estaban dando un recital. Sí. Dicen que terminaron la canción, él se sonrió, le sonrió a un compañero y cayó desplomado. Un problema cardiorrespiratorio, lo llevaron, murió de madrugada, murió cantando, digamos, en el escenario. Justo en la previa a la pandemia, ¿no? El 19, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, tema. Y él, una banda, lideraba una banda de rock que se llamaba Mamushkas, que subió solo tres discos, digamos, cuatro, pero tres con el vivo, y estaban mezclando el cuarto. El cuarto salió póstumamente. Y el cuarto disco se llamaba El dilema del erizo. El dilema del erizo aparece en una obra de Schopenhauer y aparece en otro lado, pero básicamente es dos erizos que tienen frío, se juntan lo más que pueden, pero resulta que como las púas los hieren, tienen que alejarse. Entonces, claro, en ese juego de necesitar estar juntos, pero no poder. Con ese tema. Muy Tute. Muy Tute. Se ve que los hermanos conversaban. Conversaban un poco, ¿no? Sí. Y él hace una canción sobre esto que se llama El dilema del erizo. Y vamos a escuchar del último disco de Mamushkas, ya fallecido Tomás Loazó, que era el cantante y el líder de la banda, vamos a escuchar El dilema del erizo. Excelente. Realmente con toda una sorpresa, primero de quiénes son en realidad ellos. ¿Quiénes son? Y eso por un lado, pero por otro lado está una banda ahí contundente. Sí, sí. Un video está recontra bien resuelto, ¿no? A nivel gráfico. A nivel visual. Digo, ustedes no lo están viendo, evidentemente, el video, pero está, dos por tres nosotros después lo subimos a alguno de estos. O ustedes pueden buscarlo. O pueden también, buscarlo perfectamente, ahí está. Tienen los datos. Sí, pero realmente vale la pena unir ahí esas estos personajes que son todos artistas, ¿no? O sea, todos artistas, yo creo que uno podría decir, bueno, realmente la banda no es una banda muy particular en el sentido... Sí, no, para nada. No ofrece nada particular. Tiene, sí, una contundencia en el ritmo interesante, pero nada del otro mundo. Está bueno, pero lo que amerita es la historia, digamos, ¿no? La historia que hace don Tomás Loazó, o Tommy como se lo conocía, haya sido no solo parte de esa familia, sino que muriera de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, nada, el recuerdo de un músico. Totalmente. Que también en las letras muestra esa forma de decir bastante típico de la canción, pero que lo resuelve muy bien, digamos. Sí, ¿no? Tiene un estribillo muy característico de ciertos de rock and roll. Exacto. Está recontra bien resuelto, sí, sí. Pero digo, está. Y como decimos muchas veces en el margen, es para nosotros, a veces la música es eso, un buen pretexto para ir a una época. Exacto. o a una historia, o la historia nos trae música, como en este caso. Como en este caso. Que es la banda sonora de esa historia también. Exactamente. O una de las bandas sonoras. Bueno, realmente, qué programa, que estamos. No queremos tampoco pasarnos la mano, pero es. ¿Y ahora dónde? ¿Y a dónde nos vamos? Es un buen momento para ir a China. A China, siempre es un buen momento para ir a China. ¿Viste cuando decís, te sale con un viernes de estrés? Sí, claro. No, yo lo que estaba pensando. Justo lo que estaba pensando era ir a China. Es un buen momento para, y una cosa totalmente descolgada. Pero justamente es ir a China, porque es una China. China actual, uh-huh. Como todo Lejano Oriente. Creando o dándole lugar, por supuesto, tierra, pero también dándole educación y estudio y formación a excelentes instrumentistas. Excelentes sí, sí. Instrumentistas que están saliendo hace bastante tiempo en el ámbito de lo que se llama lo clásico, ¿no? Sí, sí, sí. Así como en su momento rusos tuvieron Claro. El impacto de los atletas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. China tiene también una cosa respecto de la música. Brutal, brutal. Fíjate que estamos hablando, en este caso, de una mujer muy joven. Creo exactamente que ella es nacida en el 97. O sea, estamos hablando de 20 y pico de años, ¿no? 97, sí, 25 años, 26 años, ¿no? Claro. O sea, muy joven. Pero ya haciendo una carrera muy interesante, ya empezó a estudiar a los 6 años piano. Es pianista. Voy a ver cómo lo digo, porque estoy empezando a estudiar chino recién, estudiando chino, estoy en la segunda clase. Se llama Yuha o Yuha con Y, ¿no? Con Y. Wang. Wang con W, ¿no? Uh-huh. Con G al final. Yuha Wang. Uh-huh. Y simplemente vamos a escucharla. Ella ha llamado mucho la atención en el sentido de lo técnico. Pero también, especialmente, de una sensibilidad. La otra vez nos había venido al programa a visitar un pianista chino, que ahora no me sale el nombre, ya me voy a después a cotejarlo, y que tiene también tenía una forma muy especial de presentarse en vivo, de cómo ejecutar, en ese caso era a Franz Liszt. En este caso vamos a escuchar a un muchacho que se llama Amadeus Mozart. Pero ella se larga con algo que la verdad que llama la atención y lo hace de otra manera, que es en una marcha muy conocida, se llama Marcha Turca, ¿no? Turkish March, claro. De Amadeus Mozart, hace variaciones sobre la marcha turca de Amadeus. Es decir, toma un motivo y sobre él. Toma un motivo y sobre él improvisa. Improvisa el mejor estilo. Sí. Clásico y al mejor estilo jazzero también. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Que luego el jazz va a ser suyo. O barroco, como... porque también o hacían barroco, eso. Barroco, exacto. Sí, sí, sí. Después el jazz lo va a tomar como su modo de operar, pero básicamente ya pasaba, que es, tomo un motivo y ese motivo lo expreso de 700 maneras diferentes. 700 maneras. ¿No? Algo así como tomar el feliz cumpleaños y hacer 3.000 versiones en distintos... de distintas formas. ¿Y cómo son las culturas en cuanto a que, bueno, esa es la parte buena, me parece, de cierta intercambio y cómo el mundo se ha abierto? Vos decís, uno de los más importantes sellos alemanes para la música alemana la tiene a ella como pianista. Sí, sí. O sea, estamos una mujer china, ¿viste? O sea, sí, no, Alemania. ¿Cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Con respecto a discográficas de música clásica son principalmente alemanas. Alemanas, digamos, ¿no? Hay ahí una para tocar muy Brahms, fuerte. Para tocar y sí, toca sí. Esta mujer, ¿viste? Sí, que disculpa que me decías. No, eso, que tiene una cosa muy fuerte en términos de no solo quedarse con los músicos alemanes, sino los músicos del mundo, sí. Que tocan música clásica, música culta. Sí. Vaya uno a saber cómo y hablando, se llama. Venimos de una familia muy particular, que era lo de Caloi y la de Tute, uh-huh. Bueno, y todo. Bueno, una familia donde pasaba, es una casa donde pasaban cosas, ¿no? Sí, sí, sin duda. En esta casa, ella es esta pianista, Yuha Wang, uh-huh. Hija de un percusionista profesional como percusionista, y la madre bailarina. O sea, claro. Una casa muy especial, ¿no? Muy especial, ¿no? Estamos hablando de una casa que muy especial podría ser si los padres fueran, feriantes, duda, pero no importa. Digo, cuando hay ciertas tradiciones, sí, posibilitan también más rápidamente y fácilmente la aparición de, bueno, y el cultivo de ciertos tipos de actividades, como por ejemplo la música, etcétera. Vamos entonces con Yuha Wang interpretando a Amadeus Mozart en su marcha turca, Turkish Marcha. La seguridad de que si Mozart lo hubiera conocido no lo hubiera dejado en estaba paz. Estaba pensando exactamente, ¿no? Eso, decía, ¿qué? Claro. ¿Vos te das cuenta de la satisfacción que hubiera sido para Mozart? No, es que no la deja en paz. Lo tiene todo el día inventando. Y cuando le dijeran, pará, viene, es una mujer primero, claro. Porque para su época era, claro. Y es nacida en China. Sí, ¿cómo? Sí. ¿Cómo dijo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo dijo? No. Sí, sí, no. Pero además digo, realmente, para Mozart, que era un espíritu lúdico por totalmente. Sobre todo, sin sí, duda sí. Que eso le hubiera llevado a estar sentarla en el piano y nos quedamos 400 horas a inventar, mañana. Claro, sí, sí, sí. A inventar todo lo que podamos. Y cuando a veces, vea, puedo tirar un palito, una cosa, está, una como los chistes, ¿viste? Una buena y una mala, tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia, le digo primero, es la vi en otras obras en realidad que las toca de una manera muy particular, porque una cosa es decir, marcha turca y todo, la he escuchado mil veces. Bueno, pero hace una cosa diferente, ¿eh? Hay que ver las caras de los músicos que están al lado, disfrutándolo, ¿no? Claro. Pero que es El vuelo del moscardón, ajá. La obra del vuelo del moscardón, que técnicamente es, bueno, está imitando un poco ese vuelo del moscardón, uh-huh. Y todo. Es una obra bastante endemoniada para tocar las cosas que hace, claro. Esta mujer Que a veces me parece que no es una cuestión solo de decir, mirá cómo sé tocar, sino... No, no, mirá lo que puedo hacer con esto. Tipo Ferrari, de 0 a 100... Exacto, no, tiene una velocidad en las manos que es... Es tremendo. Y un arranque de espíritu fuerte, ¿no? Sí, sí. Desde lo más... los matices, ¿no? Y después un palito con respecto a cómo a veces se argumenta mucho hacia dos cosas que son tener garra en el sentido... A veces asociado con el hecho de decir de estar exaltado, uh-huh. A veces hasta estar bajo una sustancia determinada, o esto sí que es rock and roll. Y vos decís, flaco, esto sí que es rock and roll, ¿no? O sea, que a veces vos decís, esto es más rock and roll en el sentido en actitud. Franz Liszt hubiera disfrutado también un disparate. También, pero se hubiera sumado, sin duda. Claro, como que eso no es patrimonio de salir... No, a veces se cree con una viola eléctrica, ¿entendés? Sí, o hacer un riff estruendoso. Rock and roll que a mí me encanta, que ¿no? Que vos decís, mirá, está bien, en verdad ya lo vi 10.000 veces, ese riff está bueno, pero viste que no da mucho. Y sobre todo vos decís, está todo bien, pero no es exclusivo. Que no es exclusivo, no ciertos géneros, a veces quienes se aferran a ciertos géneros creen que todo lo bueno está en ese género. Es como que dijera, no, yo estoy para el rock and roll, estás para Mozart. Claro, exactamente. Mozart tiene mucho rock and roll. Claro. Estás para Beethoven. Totalmente. Mirá que Beethoven era más rock and roll que Beethoven. Sí, sí. Bueno, me salió un poco... Pero es cierto. El rompe quinotos, como decía la abuela, mi abuela. De distintos géneros se cree que hay cosas que son como, ¿no? La energía, la vibra. Es decir, mirá, hay mucho de eso. Si escucharas un poquito más, capaz que... Aparte de esta mujer, ahora que veíamos el video de la interpretación, sale... Y termina de tocar como diciendo, ¿viste lo que hice? Sí, y se ríe, ¿no? Sí, como si nada, fue como bueno, impresionante. Yo voy ahora a un tema que descubrí en una serie, en el primer capítulo de una serie. ¿De una serie? La serie se llama Doppelsick y trata sobre el fenómeno en su momento del oxicodín, un medicamento era un opioide. Sí. Que consiguieron quienes lo fabricaban que la DFA, es decir, la FDA, quienes se encargan de dar los vistos buenos los parámetros medicamentos, le dieron generaba adicción en el 1%. Ahí va. Maravillosamente, quien había firmado eso pasó a trabajar en la empresa, ¿no? No está escuchando a nadie, Ernie. ¿Qué mundo ese? ¿No? ¿Qué mundo donde se cuecen? Un mundo terrible, las habas, porque ¿no? Realmente ellos siempre supieron que la realidad era otra y de todas maneras siguieron produciendo eso. Una farmacéutica que además provenía de una familia muy, muy, muy multimillonaria, tanto que tuvieron que pagar 6 billones de dólares para ya no ser que ninguno de la familia pudiera ser acusado de nada, esos acuerdos que se hacen con la ley, uh-huh. Y aún así les quedaban 11.000 millones de dólares. Como dicen, protección. Claro, estamos hablando de parámetros que uno no tiene idea. Pero la serie, además de estar muy bien hecha, porque ocurre... El nombre, vos decías, de vuelta es... Doppelsick. Doppelsick. Uno de los que trabaja es Michael Keaton. Michael Keaton, Y hace de un médico que no solo recomienda esto sin saber los efectos, sino que luego se vuelve adicto. Claro. Porque genera una adicción espantosa. Un Freud con la cocaína, ¿no? Freud andaba. Sí, lo único que Freud largó eso, digamos. Sí, Freud se dio cuenta. O por lo menos era como un experimento que él hizo muy puntualmente. Pero recordemos que era una época donde había licores con marihuana, había licores con... Por supuesto, por supuesto. Era otra cosa. En este caso, en esa serie, ese medicamento se lanza en Virginia, en una comunidad de mineros. ¿Por qué? Bueno, porque el esfuerzo de las minas y algunas de las enfermedades que genera, de las lesiones que genera, claro, requieren de medicamentos potentes para el dolor, etc. Sí, sí. En el primer capítulo aparece este tema. Este tema, el original, es del 67, de una mujer que canta a capela, que se llama Hazel Dickens. Ella, que fue cantante, contrabajista, guitarrista, nació en el 25, falleció en el 2011, y la canción viene a cuento porque ella fue, en toda su música, particularmente estuvo ligada a los movimientos sindicales. Ahí está. Y especialmente a los mineros. Su hermano era minero, entonces conocía mucho de esto. Y particularmente a los mineros de Virginia. Por eso totalmente, el tema sí, tenía como mucho sí, que sí, ver. Sí, sí. Durante los 70 ella se unió con Alice Gerard. Grabaron dos discos que se llama Hazel y Alice. Este tema aparece en ese disco, pero solo lo canta Hazel Dickens y básicamente es la misma versión que la de él. Una versión complejísima en términos de vocalmente lo que hace. A capela. Yo la vi en un video del 2003, creo, ya 60 sí, y pico, no, 70 años. 78 años, del 25. Y canta sí, igual. Ah, ¿no? Bueno, es decir, ese tema ella es... tocaba la guitarra, estaba tocando la guitarra y mientras estaba ahí y hablaba y decía lo que iba a hacer, tosía como si tuviera la garganta mal y uno dice, uy, esto va a ser un penal. Sí, sí. Y cuando se larga a cantar, sí, canta exactamente igual y uno dice, no te puedo creer, no. Porque vos eras la que estaba, porque tenías la garganta mal. Un disparate lo que hace. Y un disparate lo que hace ya en este tema que vamos a escuchar. Hay un documental sobre ella del 2001 que tiene un nombre muy bonito. Se llama Hazel Dickens. Es muy difícil distinguir al cantante de la canción. Ese es el tema, ¿no? Es decir, la manera, el compromiso, la manera en que ella de alguna manera está muy metida en esa música. Este tema se llama... Pretty Bird, bello pájaro, pájaro bonito. Pretty Bird, ahí está. Que canta precisamente la historia. Bueno, en este caso estaba asociada en la serie a una muchacha que hubiera tenido un futuro maravilloso, pero tiene la desgracia de tomar este medicamento y transformarse en adicta. ¿Es el tema de la serie o es el tema no, de la es el tema del aparece primero. En la primera en el primer de capítulo. Hecho, sí. La serie tiene algo muy raro y es que casi no hay música, excepto en el final, excepto para despedir el capítulo. Exacto. Claro, ¿no? Y es muy imponente. Así que vamos a escuchar la voz de Hazel Dickens en este tema muy particular en cómo lo hace. Fly away, little pretty bird. Fly, fly away. Fly away, little pretty bird. And pretty I see in your eyes a promise, your own tender love you bring, but fly away, little pretty bird. Cold runneth the spring. Love's own tender flames warms this meeting, and love's tender song should sing, but fly. Make you no promise. Love is such a delicate thing. Fly away, little pretty bird. For he'd only clip your wings. Fly, fly away, little pretty bird. Fly, fly away. Fly. Fly far beyond the dark mountains to where you'll be free evermore. Fly away, little pretty bird. Where the cold winter winds don't blow. Fly, little bird, de, y termina diciendo where, donde los vientos de, del invierno no, no soplan. No soplan. Es este, ah, tremenda. Tremenda, este, y creo que la podés imaginar en un momento mencionado a la montaña, sí, es decir, sí. En un lugar así. Porque. Y tiene unos giros ahí en el canto de. Que hemos escuchado pa, en varias. En varias este, expresiones. Me hace acordar también a. ¿Te acuerdas cuando escuchamos aquellos austríacos? Claro, ¿sí? Lo que pasa es que ah, tiene algo en el fondo sí. Y está conectado, aunque no hace eso. Pero está conectado con el canto tirolés. Tirolés, ¿no? Exactamente. Eso, tirolés. Hay algo que tiene que ver con Austria, pero que también en Estados Unidos se desarrolló en el country. Sí. Ese tipo de. Viene de ese tipo de influencia, ese tipo de herencia. Exacto. ¿No? Se nota el. Ella tiene algo en cómo maneja la voz y cómo hace esos. Esos falsetes rápidos y vuelve. Lo maneja a la perfección. Lo maneja a la perfección. Hasta terminás zurrando y de repente te pega el grito. Y de repente pega el grito. Es decir, maneja muy bien los volúmenes sí, y sobre pero... todo las, este, las alturas. Entonces las dos cosas juntas, porque a veces el canto tirolés maneja mucho las alturas, pero sí, no sí. Tanto, no hace tanto juego... En este en los matices de color de las intensidades. El country norteamericano ha hecho más matiz sobre las intensidades, pero juega con llegar, pasar esos pasajes de altura muy bruscos. Y ella, que viene de esa tradición, rescata eso. Y hace esta belleza. No, esta belleza y le sobra todo porque la voz alcanza para todo. Alcanza para todo. Suficiente. ¿No? Yo suficiente. He visto esta, este tema después por otra gente y todos le ponen música, digamos. Claro, sí, le ponen un acompañamiento. Hacen algo de lo que ella hace. no se juegan tanto a ese tipo de vocalización. Sí hay algunos pasajes que respetan, pero sigue siendo otra cosa, digamos. Esto podés imaginarlo perfectamente en esa mujer en el medio de esas montañas. Hablando, es una conexión con ese pájaro existente, no sé si metafórico, no importa. No importa, casi como una alfiler clavada, digamos. Hay tiene una intensidad. Muy, muy diáfano sería totalmente la palabra, algo así. Sí, sí, porque además es muy clara la voz, claro, muy limpia, tiene un color muy bonito, ya la voz. Entonces, vos decís que el tema original es del 67. 67. ¿Qué año? ¿Qué año que se hicieron cosas? Porque el año 67 siempre volvemos en algo. Siempre hay algún tema de ahí del 67. No, y cuando uno cree que el 67 era todo rock, uno dice... No, pero nada. No, perdóname, no, por favor. Vení un minuto. Sí, sí. Pasaba de todo en el pasaba mundo. Pasaba de todo, ¿no? Y después en un tono más de humor, ahora cuando hablamos de las inflexiones del canto tiroles, yo de los primeros que escuché siendo un chiquilín así, era, no sé si te acordás, a Curly, el de los tres chiflados, claro, haciendo esas subidas y bajadas. Sí, que pero hacía, para jugar con... Para jugar y jugando y con, no demoraba más de 20 segundos, digamos. No. Pero era un detalle, una parte de que me imagino que los que estaban doblando, en ese momento no cantaba el que doblaba, no, eran dos actores. Claro, ahí te dejamos vos. Bueno, y vamos a dejar a este hombre que viene ahora tocar el piano, porque vos le das un piano, si yo te digo, vamos a jugar un poco... Una adivinanza con un monstruo, ¿eh? No, digo, un hombre que no llegaba a medir un metro. Sí, ya sé, está. Ya suficiente. Sabe. ¿Suficiente? ¿Piano? Suficiente. No, menos de un metro. Menos de un metro, pero diría, inmenso. Claro, pero además uno diría, además de medir menos de un metro, él tenía una malformación. Tenía una osteogénesis imperfecta, que es un problema de los huesos terrible que lo llevó a fallecer a los 36 años. Claro, porque ¿qué genera? Genera que también se empiecen a deformar los brazos, las piernas, para tocar. Y perdón, terminó muriendo porque se deforman los pulmones. Se deforman los pulmones, las costillas se empiezan a oprimir y termina dejándolo sin respirar. En todo ese tiempo, en vez de quedarse quieto y decir me voy a morir, él lo que hizo fue tocar el piano y no tocar el piano. Maravillar a medio mundo con lo que hacía. Mide menos de un metro, eso quiere decir que no puede llegar a los pedales, eso quiere decir que cada vez que tocaba un piano, el piano estaba adaptado. Había algunos instrumentos, digamos, mecánicos que permitían que él apoyara allí y eso bajara el pedal del piano porque él no llegaba. No, entonces. No, tal cual. Y todo eso que estamos contando, que es lo más curioso, pero está. Un hombre que desde muy pequeño así se fue ganando ese lugar, muy querido, me parece, por muy todo querido. Muy querido, de origen francés, del sur de Francia, Michel Petrucciani. Petrucciani. Petrucciani con doble C. ¿No? Exacto. Porque él de familia de origen italiano, más que nada, pero con todo ese jazz francés metido encima. Sí, sí, además. Pero ojo. El jazz que él tocaba era. Está, y ojo, los estudios de él eran estudios clásicos, tocaba de todo. Tocaba de todo, sí. A mí sí, lo sí. que me impactó, que después leí también, que la polenta rítmica que tiene, como decir, tiene una rítmica casi demencial. Con una justeza bárbara y con una gran sensibilidad. Como esta china que escuchamos ahora, ¿no? Sí, sí. El manejo que él tenía de las extremidades, es decir, de las manos en particular, era realmente maravilloso. Casi un milagro, ¿no? Cuando uno lo veía, uno decía, bueno, podrá hacer alguna tonadita. No, sí, así era desmesurado y lo que van a escuchar, sea lo que sea, porque yo no sé qué es. No llega a dos minutos. Claro, en realidad sea lo que sea, siempre él tocaba así, con un ritmo así como... Había mucho para escuchar y... Que me parece que tenía quizás algo o mucho que ver con su vida, ¿no? Se acaba el tiempo, vamos a tocar. Sí, sí, sí. Concentrado, disfrutando, se le nota disfrutando un personaje realmente. Sí, sí. No, vamos a escuchar un archivo de menos de dos minutos del Festival de Montreux. sí, el festival de jazz famoso, ¿no? Y en realidad es un extracto que está definido como este little piece, o sea, un pequeño pasaje en do. En realidad de menos de 2 minutos, pero ya con 2 minutos, con el baterista, hace unas cosas que invitan a... Después había temas de 8 o 10 minutos. Sí, yo creo que aprieta el acelerador como, este hombre, y sigue como buen jazzero, él sí podía tocar esos temas que, sí, bueno, duran lo que dura, no vamos, pero, no vamos. Sí. Y verlo también impacta, ¿no? Sí, porque sí. Toda esa imagen de un hombre que está como casi un muñeco, ¿viste? Sí, entre esa figura claramente deforme, sí, en términos de lo que es en general el desarrollo de un cuerpo más o menos aún de ese tamaño. Diferente, sin duda, ¿no? Sin duda, pero aún así hay una discrepancia maravillosa entre esa imagen, sí, y la música que está haciendo, sí, en el sentido de, en principio parecería que no va a poder con ese teclado. Y cuando uno lo ve tocar, dice, está. Sí, y voy a hacer una... El tonto soy yo. El tonto soy yo, y hablando de tontos, Ta, voy a hacer una arenga pacifista, decir, mientras otros se dedican a la guerra, ¿no? Sí, mientras, en fin. Digo, está, vamos entonces con Michel Petrucciani en este pasaje en el Festival de Mostró. Desmesurado. Aún sin ser Petrucciani, lo que toca ya es maravilloso de por sí. Es una improvisación, porque no es un tema. Dice, está definida como improvisación en do. Sí, sí. Está jugando con el baterista y el baterista tiene que responder a lo que él está haciendo, básicamente. Impecable el baterista, ¿eh? No, impecable. Impecable. Impecable. Impecable. Respondió en todas. Así. Sí, todo es la coordinación, sí, casi, sí, que voy a decir, pará, están parece tan fácil todo. Parece, sale tan sencillo que uno dice, pero esto es bastante más complejo. Lo puse, mirá, anoche puse esto, que no sé si definirlo como un tema o no, no importa. No importa. Y justamente estaba cocinando, entonces puse esto, y en loop. Claro. Y seguía. No. A la tercera vuelta estaba con una energía. Digo, porque es impresionante. Impresionante, digamos. Y me trajo esa cosa del margen, que tiene el margen bendito, en el sentido de que se me había perdido Petrucciani, no porque sea importante, pero para decir, ¿cómo se te puede perder Petrucciani en la memoria? Sí, sí, sí. Y se me había perdido en la memoria. ¿De cuánto nos perdemos? No, claro, porque uno a veces dice, no, sí, lo voy a poner, sí, pero después aparecen otras cosas, uno se pierde. Y lo deja sin aparecer. Seguimos de largo, sí, y sí, se nos van cayendo de la mochila seres que vos decís, vos, la memoria, no, no, qué importante. Vos. Hay que, vale la pena mantener y volver, sí, a esas cosas y no perderlas, digamos. Sí, sí, yo voy a alguien que nació en el 92. Hace un rato, digamos, ¿no? Y bueno, hay gente que hace esas cosas. Hay gente que tiene esa mala costumbre. Esa mala costumbre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nació como William Lee Apóstol. Apóstol le da el apellido. William Lee Apóstol. Para oriental, nacido en viviendo en Estados Unidos. No, es norteamericano, de pura cepa. Pero de origen oriental, ¿no? No. Ah, no. Aunque tiene el Lee ahí, pero no. ¿No? Nada que ver. A los 3 años su padre murió de una sobredosis. Su madre se volvió a casar. El padrastro lo reconoce como su padre, digamos, y fue quien de alguna manera lo nutrió de música. Pero también los padres eran adictos a la metanfetamina. A los 13 años se va de la casa. Él también tiene sus experiencias con la droga, el alcohol. Llegó a dejar las drogas, por lo menos las más pesadas. Marcado, ¿no? Por eso. Sin marcado duda. Por eso. Y marcado también por un talento muy particular con la guitarra. Él pertenece a la música country, entonces su guitarra por momentos suena como un banjo, ¿no? Hace unas cosas que son del banjo, no de la guitarra. Mira. Se quedó con un apodo que le dio su tía, Billy Strings. Billy Cuerdas, digamos, ¿no? Strings, sí, claro, Strings. Billy Cuerdas. En el 17, la revista Rolling Stone, que le encanta hacer esas cosas de los 10, los 20, los 100 temas, los 2000 que usted debería escuchar antes de morir, sí. Lo puso entre los 10 mejores artistas country que uno debía conocer. Así bueno, como te ponen en el 17, en el 18 no te ponen. Pero no importa. Bueno, en el 17 estaba en la lista de los 10 mejores que había que escuchar. De los músicos country que había que escuchar. Nosotros no leímos ese número de la Rolling, no lo perdimos, está. Llegamos tarde. Estaba cerrado el kiosco. Pero llegamos ahora. Y realmente Billy String le hace honor a su nombre. Sí, sí, sí. Él toca bluegrass, más que country realmente. En verdad todo eso está todo pegado. Y las diferencias son en algunos lugares vidriosos. Pero básicamente el bluegrass es un tipo de folk un poco diferente al country, porque no requiere ser tan melódico como el country, sino que es más el juego musical lo que está imperando. Con una rítmica ahí. Una, ¿no?, rítmica muy particular. Una especie de bombo, una especie de. Y ciertos tipos de instrumentos también, ¿no? Muy, es como muy marcados: muy el marcado. Banjo, sí. La guitarra. Pero él tiene un grupito de 5 integrantes. Su disco Home del 2021 ganó un Grammy, con lo cual eso también lo por lo menos lo afianzó dentro de una generación cierto mercado totalmente musical. Contemporánea. Totalmente. Nacido en el 92, ahora, fíjate, 20, 20 y poco. Hay unos 22 videos, años. Hay unos videos de él más casi adolescente, aunque él tiene una cara que siempre parece adolescente, con unos amigos que toca este tema, que es de él, y atrás unos amigos que, un amigo que se está matando de la risa porque no puede creerlo, disfrutando de claro. Qué anormal lo que está haciendo. Y realmente es un anormal lo que estaba haciendo. Las versiones donde él toca solo son impresionantes. Todas a veces son grabaciones caseras, entonces tienen frescura, muchas dificultades pero de escucha, pero impresionante lo que hace. Y nosotros lo vamos a escuchar acá, en un video que hizo también con Willie Nelson. ¿no? Sí. Don Willy, bueno, ¿no? Que es toda una figura, este, toca con él. El tema se llama Dust in the Baggy. Polvo en una bolsita. En una bolsa. ¿No? Este, claro. Básicamente, tiene que ver, sí, con la droga, etc. Sí. Así que vamos a escuchar a Billy Strings en este tema, donde también vamos a escuchar la voz en algún momento de Willie Nelson. Lie awake in bed, and I don't get to acting mean when I keep my buzzes clean and keep the hard stuff and the whiskey from my head. Well, I guess that's just the trouble when you're always seeing double and the lines are getting twice as hard to see. I've had years I don't recall, but I'm told I had a ball, at least somebody did, who looked a lot like me. So I'm California sober, as they say. I can't find no other way. I can't stay out and party like I did back in the day. So I'm California sober, as they say. I'll pick it, Willie. Pills to get their thrills, and they love their liquor down in New Orleans. Maybe far out New York minute, sugar cane will fit the bill, but in no time flat, you're out of what you need. The old crew don't get together anymore these days, much ever, and some went straight and some went straight to jail. Now they're busy posting vids and just trying to raise their kids to the raising holy hell and posting bail. They say, and lately I can't find no other way. I can't stay out and party like I did back in the day. So I'm California sober, as they say. Bueno, una manera de llegar al final del programa de hoy. Estamos escuchando de fondo a Willy o Willy, ¿no? Es, él está como Billy o Billy. Billy. Billy. Billy Strings. Billy Strings. Billy Strings, este, con un video que está bárbaro. Está muy bien hecho. Todo lo que transmite, primero musicalmente impecable todo. Impecable. Y lo que transmite también en eso que decías, este, de esa frescura de todos. Desde los más jóvenes como él. Hasta Willie Nelson. Okay, Willie Nelson, que es, este, impresionante la, la, este, también esa comunión cuando vos decís, oh, sí, el, acá la tradición está viva, ¿no? La tradición tiene un peso enorme. De hecho, el bluegrass es básicamente mantener la tradición, porque el tipo de música, sí, claro, hay composiciones originales, pero básicamente se mantiene algo así como el folclore, ¿no? Es decir, el folk, es eso. Es revisitar siempre la tradición de nueva manera, pero siempre estar en ese juego, los instrumentos, el ritmo, esa permanencia del golpeteo que hace mover el piecito. Imponente, ¿no? Imponente, gratificante también. Ahora, cuando lo escuchamos de fondo, no solo te invita a mover el piecito, sino que se nota también de... Hasta, dos por tres lo decimos, ¿no? Tradiciones que no son solo de Norteamérica, ¿no? No, que vienen de mucho más atrás. De hecho, si que pueden si ser vieron, irlandesas o... Pero si vieron otra vez, aparece ese juego de las alturas, de la subida hacia notas altas, el gritito, digamos, sí, que habíamos visto también de alguna manera también en el caso de Del tema cantado a capela. De Hazel Dickens, que también hace esas cosas, claro, ¿no? Sí, Little Bird. Entonces hay algo de ese mundo que, claro, será más así, más asá, pero está dentro de esa tradición de ese mundo campirano, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo rural, que tiene que ver con... Bueno, de allí nace precisamente toda esta tradición del bluegrass, del folk, etcétera, ¿no? Si uno ve a Monroe, que goza sin duda de buena, salud, de buena salud, ¿no? Si uno ve a Monroe en los 50, por más que él estuviera trajeado y todo, sigue siendo de ese estilo, y obviamente ese estilo es el que viene a presentarle a los citadinos, por decir así, en la televisión, etcétera. Pero es un mundo típicamente rural, digamos. Típicamente rural, pero está... Para nosotros nos suena totalmente reconocible. Sí, es una cultura claro. que para digamos, está bastante metida en nosotros. Es que hemos tenido una exposición y sobreexposición a algunos ritmos norteamericanos en virtud de películas. El cine, ¿no? Recordemos también lo que fue en su momento Dolly Parton y, ¿cómo es que se llamaba él? Rogers, no me acuerdo el nombre. Kenny Rogers. Que en su momento fue una dupla muy fuerte en términos de cómo hacer llegar esa música. Dolly Parton actuó en varias canciones, en varias películas. Él también, The Gambler, que fue en su momento... un tema muy difundido. Lo escuchamos en el margen, ¿eh? Claro, de los primeros. Hemos tenido una sobreexposición también a esa música que hace que, bueno, uno no la sienta tan lejana y no la sienta tan rara como podrían ser otras músicas, ¿no? Vos especialmente has traído mucha de ese mundo, de ese universo donde las cuerdas, como se dice, strings, ¿no? De las cuerdas del banjo y de la guitarra muy entrelazadas. Muy entrelazadas. Aquel solista de banjo que era estupendo, impresionante. Todo un disco de banjo. Todo un disco de banjo. O sea, solo, ¿no? Solo. Sostener un disco con 10 temas, solo banjo, uno tiene que tener una cierta habilidad especial. Estaba muy bueno, muy bueno. Y claro, hay una tradición en ese entorno. Muy fuerte también de música y de muchos músicos, ¿no? Entonces eso también genera una masa crítica. De buena salud, como el margen. Como el margen que por hoy se va, por hoy cierra. Es un hasta luego. Pero es un hasta luego. Solo que no funcionamos 24 horas, pero vamos a volver. Y como siempre, saben que pueden comunicarse a flojistoproducciones@gmail.com, que pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, buscan en internet El Margen Sonoro en Facebook y lo van a encontrar fácilmente. Tienen allí todos los datos, incluso en este programa, cuando editemos, van a estar todos los datos, toda la ficha de los temas que usamos y los artistas. Así ustedes mismos pueden buscar, porque a veces la pronunciación nuestra no es la mejor, porque a veces uno no escucha bien, no sabe cómo anotarlo, no sabe qué hacer. Y les invitamos y los incitamos un poco a buscar, porque es adictivo también. Busquen cosas adictivo, algunos de los artistas. Nosotros, algunas de las cosas que mostramos, es más en ese tono de vamos a mostrar un botón. Un botón, ¿no? Para muestra basta un botón. Pero la idea es, si ustedes pueden, escuchen más temas de él, escuchen otros discos de todos los artistas que hemos tenido, porque de una manera u otra vale la pena revisar, y seguramente cuando uno empieza a revisar encuentra otras cosas, ¿no? No, encuentra otras cosas, se encuentra un mundo, a ese mundo vamos, volvemos, y bueno, y en el margen sonoro, que ya saben que nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com. Y en el Facebook, sí, como recién dijimos. Que o es, en el Facebook, que es muy sencillo, muy fácil, sí, sugerir lo que sea, que nos quieran decir, desde criticar algo. Enviar música, lo que a decir, sea. Pa, y me estaba acordando de esto, listas de música. Sí, de hecho, hay gente que lo hace a veces por un medio también de bueno, que se van acercando de una u otra manera, y que por un medio muy sencillo como es el Facebook. O diría, a esta altura, cualquier buscador, como el Google, por ejemplo, sí, ustedes ponen el margen sonoro y va a aparecer. Esto, y van a aparecer los lugares donde están los temas, los lugares donde están los programas también se los dejamos allí, en el Facebook, así que ahí está todo. Algunas veces publicamos también en Instagram, así que también tienen ahí para ir siguiendo cuando publicamos, cuando subimos un nuevo programa. Y nada, decirles que los esperamos la próxima, que vamos a estar acá. Nosotros vamos a estar, seguro. ¿Seguro? No nos vamos a perder ese encuentro. Así que nada. Buena música para todos. Para todos. Exacto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.